Salimos desde Mechuque, remando hasta Ñigüé, donde tenían curanto y un chancho en Boigue después. Salimos desde Mechuque, remando hasta Ñigüé, donde tenían curanto y un chancho en Boigue después. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. Tomando la rica chicha donde el amigo Ramón. Después del chancheo en Boigue nos fuimos a Taucolón. Tomando la rica chicha donde el amigo Ramón. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. Donde yo tuve un amor que ya se había casado. Ya curado con la chicha, me acordé yo de Chenao. Donde yo tuve un amor que ya se había casado. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. En Chuchuquén, hay picoroco y pibre también. Por Cudigüé, para llegar a Mechuque, donde espera mi mujer. Vamos antes que sea muy tarde, rodeemos por Cudigüé, para llegar a Mechuque, donde espera mi mujer. En Chuchuque, hay picoroco y piure también.